El otoño 2019 tiene sonido propio. Escucha. Si yo te quiero con el eres lindo, pero bruto. Si yo te quiero hasta los huesos. Seduces, pero solo con el bulto en el bolsillo. Solo hay sencillo. El otoño 2019 está sonando. Está sonando.